Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, tengan todas y todos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural venezolano, el programa institucional del IPC. Hoy 30 de agosto, ya son las 9 y un minutos de esta mañana caraqueña. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollat, en la dirección general de la emisora, María Gabriela Rodríguez, en los controles, como siempre, Brian Noguera, en la locución, quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Recuerden seguirnos por redes sociales. La forma más expedita, más fácil para enterarse de todas las actividades que tiene a nivel formativo y también para denuncias de todo lo que está aconteciendo con el patrimonio cultural venezolano a lo largo y ancho de Venezuela, Twitter, @patrimonioipc. Por allí pueden seguirnos rumbo a los 18.000 seguidores. Allí tienen toda la información, minuto a minuto. Y bueno, estamos viendo las dos últimas informaciones que salieron por nuestra cuenta en Twitter. Bueno, nos unimos por supuesto al duelo que enluta a la familia Sánchez y a los habitantes del municipio Pedro Gual, eso es en el estado Miranda, por la partida física del cultor Ramón Sánchez Yaguarán. Así que bueno, paz a su alma y por supuesto nos unimos a ese duelo desde el Instituto del Patrimonio Cultural. Ramón Sánchez Yaguarán nació en 1939 y fue declarado como bien de interés cultural el 22 de julio del año 2005, eso es por Gaceta Oficial número 38.234, así que bueno, nos deja este cultor, pero deja un legado importantísimo, no solamente para el municipio Pedro Gual en el estado Miranda, sino para todo el país. Desde niño aprendió a tejer hamacas y atarrayas para la pesca, también confeccionó alpargatas, gracias a sus destrezas realizó artesanías talladas en madera, trompos y otros juegos tradicionales. Así que importante mantener ese legado vivo de Ramón Sánchez Yaguarán. Y la otra información importante que teníamos en nuestra cuenta en Twitter, @patrimonioipc, en donde invitamos a seguirnos, es por supuesto la actividad que tendremos el día de mañana. Tanto el día de mañana como el sábado, actividades en alianza con el Centro Nacional de la Fotografía, eso es en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo. Vamos a tener el día de mañana un visionado fotográfico. Todas esas callapas fotográficas que hemos hecho por Caracas y por otras partes del país, mañana las vamos a estar presentando. Más de 9 fotógrafos, más de 100 fotografías. Van a haber especialistas en el hecho fotográfico que estarán analizando cada una de las imágenes, así que acérquese, si a usted le gusta la fotografía, acérquese porque va a ser una actividad importantísima. Eso arranca a la 1 de la tarde en la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, entrada libre. Y la otra actividad importante es el día sábado. Sábado 1 de septiembre, arrancamos el mes de septiembre con una actividad importantísima, callapa fotográfica, eso es en el Parque Ezequiel Zamora, en el Calvario. Arrancamos en la Villa Santa Inés a las 9 de la mañana, luego vamos a recorrer toda la parte de las ruinas de Santa Inés, bordeando Montepiedad en el 23 de enero y caeremos al Arco de la Federación y allí arrancaremos el recorrido por todo el Parque Ezequiel Zamora, mejor conocido como el Calvario en el Silencio. La invitación entonces a todos los que se acerquen para que puedan fotografiar, hacer imágenes interesantes de esa zona de Caracas, del oeste caraqueño, desconocida por muchos y que no ha sido muy fotografiada, así que aprovechemos para hacer buenas imágenes de calidad que enriquezcan ese legado visual de nuestro patrimonio cultural en la ciudad capital. 9:05, vamos con una primera pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. ¿Cómo no me expresan calé? Muchos se piensan que ya yo me cié. Estoy caído en la mata y no se imaginan, no pasa, lo mucho que puedo hacer. Me gusta mi lengua criolla bien buena y por en el mundo no gile, yo la cambiaré. Bonachona tierra de los míos escuchamos música tradicional, música popular. Recuerden que los distintos ritmos musicales de Venezuela son parte de nuestro legado patrimonial, de nuestro acervo cultural. Es importante divulgarlos. De hecho, si usted está interesado en bajar música de calidad, clásicos de los distintos ritmos musicales de nuestro país, ritmos tradicionales, en la página de la emisora albaciudad.org, en la esquina inferior derecha, hay un link que lo lleva a más de 7000 temas en formato MP3, y hay una sección dedicada exclusivamente a los distintos ritmos musicales tradicionales venezolanos. De allí sale toda la música que usted escucha en la tierra de los míos. Continuamos entonces. La actividad importante de este mes de agosto y de la primera semana de septiembre será el plan vacacional de Caño Amarillo 2018. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene un plan vacacional general, pero cada ente hace sus actividades con distintos niñas, niños y adolescentes de varias comunidades en la ciudad de Caracas, y el IPC no escapa a esa realidad, así que tenemos nuestro plan vacacional por quinto año consecutivo en la zona de Caño Amarillo, en la ludoteca comunitaria La Zaranda. Ese es un vagón que está al lado de nuestra sede principal en la Villa Santa Inés. Si usted vive en Caño Amarillo o en alguna zona aledaña, llámese Avenida Sucre, Tecatia, llámese 23 de Enero, sobre todo Montepiedad, o si usted vive por El Silencio, en La Pastora, en Pagüita, tenemos niños de todas esas zonas, puede acercarse. Llena el formulario, es una inscripción bastante sencilla, totalmente gratuita, y su niño tendrá, por supuesto, formación de calidad. Hay talleres de pintura, de dibujo, de instrumentos musicales, juegos tradicionales, y por supuesto la participación en nuestro video tradicional, nuestro video infantil, que ya tenemos 4 años haciéndolo, y bueno, en este 2018 ya estamos preparándonos para ese material. Los de años anteriores usted lo puede disfrutar en nuestra cuenta en YouTube, que es fácil de encontrar colocando Instituto del Patrimonio Cultural. Allí está una serie de materiales audiovisuales, entre ellos nuestros videos con los niños, niñas y adolescentes de la ludoteca comunitaria La Zaranda. Así que los esperamos. Ese plan vacacional termina el 7 de septiembre, ya arrancó el pasado lunes, actividades todos los días, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y como ya lo dijimos, es inscripción gratuita y libre para todos los niños de zonas aledañas o cercanas a Caño Amarillo. Ellos se unen en esas actividades con los hijos de nuestros trabajadores del Instituto del Patrimonio Cultural, y por supuesto, bueno, arman un grupo interesante. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, no solamente para los que colaboran con esta actividad, sino también para todo el instituto en general, porque, bueno, son prácticamente 3 semanas que tenemos la Villa Santa Inés llena de niños, creando, disfrutando, divirtiéndose de una forma sana y, por supuesto, adquiriendo valores que los harán mejores ciudadanos y mejores venezolanos para el futuro, y por supuesto aprendiendo de su cultura. Cuando usted al niño le ofrece una opción de calidad que tiene que ver con la cultura venezolana, créalo que el niño se va a ir por lo autóctono, por lo propio, pero tiene que ser de calidad, y a eso apostamos en el Instituto del Patrimonio Cultural. 9:13, seguimos con música tradicional, música popular, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. El palo de Ceuta, ya no encuentra quien lo sepa, la guada fuera se queda y el caliente es un vador. La morrita de Ceuta, se ha puesto a ser guada, que no encuentra en sus lugares a esa mono de Ceuta. El palo de Ceuta, escuchábamos música tradicional, música popular. Recuerden, ritmos musicales que pueden encontrar en la página web de la emisora albaciudad.org. Más de 7000 temas para descargar, entre ellos todos esos ritmos musicales venezolanos en formato MP3 y totalmente gratuito, una excelente calidad de audio. Y tenemos ya vía telefónica en línea a el compañero Emilio Blanco. Él es funcionario del Centro Nacional de la Fotografía y por supuesto hará la invitación y nos dará más detalles acerca de esas dos actividades que se van a efectuar en la zona de Caño Amarillo. Mañana un visionado fotográfico con varios compañeros que han hecho vida dentro del CENAF para compartir su material fotográfico captado en tantas callapas. Y precisamente el 1 de septiembre, el sábado, habrá una callapa fotográfica, un recorrido por todo el parque Ezequiel Zamora, arrancando desde nuestra Villa Santa Inés, sede del IPC. Emilio, muy buen día, ¿cómo estás? Eduardo, buenos días, encantado de saludarte, en verdad, tu amigo de la casa, amigo mío personal también, excelente fotógrafo, excelente docente, y bueno, más halago no puedo. Sí, efectivamente, mañana tenemos entonces en el auditorio del IPC, que es una de las organizaciones amigas aliadas al CENAF, un visionado que es el resultado de todas las callapas que hemos hecho, y mira que hemos hecho en este par de años bastante callapas, todas coloridas y muy buenas. Entonces vamos a hacer este visionado para que los compañeros que han participado, que además se han formado en el CENAF, muchos de ellos, muestren, nos den la visión justamente de su trabajo, de su impresión fotográfica, y entre eso está tú, por supuesto. Sí, ya, de hecho ya tuvimos una actividad, recuerdo, el pasado diciembre de 2017, una especie de visionado un poco más sencillo, pocos fotógrafos, pero esta actividad es un poco más grande, más ambiciosa, y bueno, que trata de unir un poco al gremio también y darle un poco de impulso, no solo institucional al CENAF, sino que las personas tengan la oportunidad de mostrar su trabajo, que es una de las grandes carencias que siempre tienen los artistas, cómo mostrar su obra. Bueno, el CENAF está dando esa oportunidad para que cada uno de ellos pueda encontrar un espacio en donde sus imágenes sean valoradas, sean vistas y sean reconocidas, ¿no? También. Sí, eso es correcto. También lo bonito de esta actividad y del grupo de callaperos, como se denominan ellos mismos inclusive, es que eso se ha hecho como una familia. Entonces, es divertidísimo, bien lo sabes tú porque participas en la callapa, que somos un grupo de amigos que nos reunimos a tomar fotografías. Entonces, la actividad pasa a ser algo más bien algo familiar, algo bien, en vez de ser tan institucional, tan recto, es algo más bien, es una actividad entre amigos, pues. Entonces, eso lo hace bastante divertido, lo hace bastante jovial. Y esta oportunidad, es cierto lo que tú dices, de poder mostrarle, darle oportunidad a los muchachos para que muestren su trabajo. Indudablemente, pues también, te recuerdo que ese material lo está en el CENAF y se divulga en las redes del CENAF, ¿no? Si alguien nos está escuchando, Emilio, no ha tenido la oportunidad de ir a alguna callapa, pero quiere acercarse para ver cómo es la dinámica, la entrada es totalmente libre, ¿no? Sí, esta es una actividad totalmente gratuita. Como le dije, pues esto es un grupo de amigos que nos reunimos a tomar fotografía. El resultado siempre es bien interesante. Como le dije anteriormente, muchos de los muchachos se han formado en el CENAF, pero es totalmente abierta, pues es totalmente abierta y gratuita, ¿no? Seguimos porque las callapas se hacen mensualmente. Le doy la primicia que para creo que el viernes próximo, el viernes 7, vamos a hacer la del Teatro Nacional Municipal, Dios mediante, ¿no? Estamos trabajando para todo lo que es la programación y todo lo que es la promoción del evento. Esa también va a estar bien interesante. Y nada, pues están todos invitados, todo el que quiera, el que haga vida fotográfica, el que le guste el hecho fotográfico, está invitado a participar sin ningún problema, todo es inclusión. Perfecto, ahora para finalizar el contacto, la invitación para el 1 de septiembre, este sábado habrá una callapa fotográfica en el Parque Ezequiel Zamora, arrancaremos desde la Villa Santa Inés desde muy temprano, entonces la invitación y más o menos explicar cómo es esa dinámica de callapa para los que nunca han ido o los que tendrán su primera callapa el próximo sábado. Correcto, nos encontramos pues en la sede del IPC, allí en Villa Santa Inés a las 9 de la mañana. Ya hay una ruta preestablecida, contaremos por supuesto como siempre con seguridad patrimonial. Siempre invitamos a la gente, aunque ya se hace la callapa, tiene la cultura del callapero y siempre lleva su agua y generalmente lleva algún refrigerio, ¿no? Porque eso se puede extender de repente hasta después del mediodía, porque si tenemos una ruta marcada, pero tampoco andamos con afán, tampoco andamos apurados, entonces la gente se toma su tiempo para tomar su fotografía. Entonces, invitados cordialmente, muchachos, todo lo que quieran, muchachos y muchachas que quieran participar en la callapa, si es su primera callapa, pues no hay ningún problema, estamos a la orden en el CENAF. 564-7974 para cualquier información, nuestras redes sociales, que son @fotografiacenaf, y estamos siempre en la orden. Si no, contraten a Eduardo, que Eduardo es de la familia. Exactamente, desde el IPS estamos dando ese apoyo en esa alianza institucional. Bueno, dos entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos obligados a hacerlo, pero también nos gusta, lo hacemos porque nos apasiona el hecho fotográfico y porque entendemos que a través de la imagen se puede preservar para las futuras generaciones el patrimonio cultural del país. Eso es 100% correcto, Eduardo. Igualito, pues, como de costumbre, pues agradecido de todo corazón. Mi hermano, mi amigo Eduardo Pérez, siempre apoyando al SENAF, igualito el SENAF apoyando al IPC. Estamos siempre por allá a la orden. Bueno, muchísimas gracias y suerte en estas dos actividades, Emilio, y en las próximas que vengan, que sé que son muchas. Gracias, Eduardo. Entonces estamos en contacto. Un abrazo a toda la gente que nos escucha. Bueno, era Emilio Blanco, funcionario del Centro Nacional de la Fotografía, coordinador de estas callapas y de varios eventos allí de Relaciones Públicas en el SENAF. Un saludo, bueno, a todo el equipo, a Victoria, a Teresa, al compañero Orlando Gueto, presidente del SENAF. Y bueno, queda nuevamente reiterar esa invitación. En la Villa Santa Inés tendremos mañana visionado fotográfico a la 1:00 p.m, puntuales, de 1 a 3 será esa actividad. Y el sábado, callapa fotográfica en el Parque Ezequiel Zamora. El punto de encuentro, Villa Santa Inés, a las 9:00 a.m. será el punto de encuentro y de partida, y retornaremos precisamente hasta ese lugar nuevamente, hasta la Villa Santa Inés. Recorreremos, como ya lo dijimos, Arco Inconcluso, ruinas de Santa Inés, Arco de la Federación, Escalinatas del Calvario, Paseo Guzmán Blanco, la Capilla de Lourdes, que es esa capilla amarilla que uno ve desde el metro cuando va a entrar al túnel para Capitolio, uno de los monumentos más bonitos de Caracas y también más desconocidos por los caraqueños y más ignorados, pero es importante darle vida a esa capilla, que ya no está en uso eclesiástico, pero que es Monumento Histórico Nacional. Y también, por supuesto, los jardines de la parte de arriba, esa vista que tenemos no solamente del Guarataro, sino también de todo el centro de Caracas, las Torres del Silencio, la Torre del Banco de Venezuela, también se ve la Torre Este de Parque Central, el edificio de la Asamblea Nacional. Hay una serie de edificaciones patrimoniales históricas de todo nuestro centro de Caracas, del oeste caraqueño. Y también, por supuesto, finalizaremos ese recorrido inicial en el Caracol, que es el punto más alto del Calvario, donde está la estatua del libertador Simón Bolívar, y luego bajaremos y retornaremos hasta la Villa Santa Inés. Así que con esa invitación, sábado 1 de septiembre, 9:00 a.m, en Caño Amarillo. 9:24, pausa musical, identificamos la emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos. El pico fallo y tu edad muy... Valles FM. Somos conciencia. Somos cultura. Un total de 68 fiscales especialistas en delitos económicos se despliegan en todo el país para atender las denuncias de especulación de los venezolanos, informó la máxima autoridad del Ministerio Público, Tarek William Saab. Este Ministerio Público ha tomado la decisión de conformar una comisión integrada por 68 fiscales especialistas en delitos económicos, quienes desplegados en el día de ayer en todo el territorio nacional van a estar atentos de quienes, luego de haberse hecho los anuncios en favor de usted, ciudadano, trabajador, estudiante, ama de casa, pretendan violentar y menoscabar y socavar medidas que son a favor de la gente. Por lo tanto, estos 68 fiscales ya están trabajando en el día de ayer, atentos a quien vulnere y cometa delitos económicos en el marco de los anuncios hechos por el señor presidente Nicolás Maduro. Alba Ciudad te explica cómo denunciar a especuladores a través de Sunde. Envía en un mensaje de texto o por una aplicación de mensajería el estado donde se encuentra el establecimiento, seguidamente de su RIF y el producto con el cual está especulando, con la descripción del precio, a los números telefónicos de Sunde 0416-621-4895, 0416-609-9235 y el 0416-609-9484. Este domingo, el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, informó que un total de 7.700.000 trabajadores se han registrado a través del sistema de gestión y autoliquidación de empresas Tiuna y la plataforma Patria para el pago del nuevo salario mínimo de medio petro, 1.800 bolívares soberanos. Se han inscrito por el sistema Tiuna todas las empresas que cotizan en el Instituto Venezolano de Seguro Social, 5.200.000 trabajadores, y por el sistema Patria se han inscrito 2.500.000 trabajadores. Hasta ahorita. Se pueden inscribir por las dos vías, presidente. Las empresas formales que cotizan por el Seguro Social actualizando su data en el sistema Tiuna, y los trabajadores independientes no formales, como también los que trabajan en empresas privadas, también lo pueden hacer a través del sistema Patria, www.patria.org.be. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. A los compañeros de Dimensión Latina, que son patrimonio cultural de la nación. Un saludo para todos los compañeros, para Vladimir, para el popular Albóndiga, para todo ese grupo de cantantes que han marcado ese legado de una ciudad tan salsera como Caracas. De hecho, por allí tenemos un temita ahí salsero para cerrar la transmisión del día de hoy del grupo Madera, que bueno, no es un género tradicional, pero es parte de nuestra cultura. Marcó gran parte del siglo XX y por supuesto tiene esa declaratoria por parte del Instituto del Patrimonio Cultural. De hecho, como ya lo dijimos en nuestro canal en YouTube, pueden ver audiovisuales, material audiovisual en ese sentido de los distintos cultores que han sido declarados, como también manifestaciones culturales en general. Bueno, allí tienen ese material audiovisual. Y bueno, no solamente el Instituto del Patrimonio Cultural, sino varios entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura tienen buen material que puede servir no solamente para los curiosos del tema, los que quieran aprender un poco más de nuestra cultura, sino también para niños, niñas y adolescentes en trabajos para la escuela o de investigación. Es importante todo este material porque está verificado por nuestros especialistas, que son por supuesto, un personal perfectamente capacitado que hace todo este material basándose en los expedientes oficiales de donde salen esas declaratorias, no solamente, como lo dijimos, a los cultores y las cultoras, sino también de las distintas manifestaciones culturales, por ejemplo, Diablos Asantes de Corpus Christi o la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Así que los invitamos entonces a seguirnos para enterarse y tener acceso a todo ese material audiovisual. Y en la página rpc-venezuela.gov.be, allí tienen entonces el acceso al material ya por escrito. Pueden bajar ese material en PDF, es un buscador estilo Wikipedia, guardando las distancias, pero allí solamente encontrarás patrimonio cultural venezolano, desde una receta de un dulce tradicional hasta la biografía de algún prócer de nuestra independencia o de algún personaje importante de la historia de nuestro país. Puede ser un escritor, puede ser un maestro, un cultor de algún pueblo que tenga más de 40 años practicando alguna manifestación cultural. Bueno, todo eso lo puedes encontrar en rpc-venezuela.gov.be, y en la página de la emisora albaciudad.org puedes encontrar, en donde te dije hace un rato que puedes bajar la música en formato MP3, puedes bajar en formato PDF todos los catálogos del patrimonio cultural venezolano. Más de 300 libros, uno por cada municipio del país, en donde podrás encontrar todo eso que ya te dijimos. Lo mismo que puedes encontrar en el RPC Venezuela: recetas de dulces tradicionales, biografías de personajes importantes, calles importantes del país, edificaciones que son históricas o que tienen declaratoria como Monumento Histórico Nacional. Todo eso en un libro en formato PDF, una descarga totalmente gratuita y que te servirá para documentarte un poco más acerca de la cultura de tu país. 9:35 minutos, pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos. Si te gusta la fotografía, si digamos que por un tema de seguridad o no conoces el lugar o no es tu zona y te interesa fotografiar el oeste caraqueño, concretamente Caño Amarillo y el Parque Ezequiel Zamora, bueno, esta es tu oportunidad. Totalmente gratuita esta actividad, no cobramos por esos recorridos, simplemente nuestro pago es que disfrutes de la ciudad y que divulgues a través de tus imágenes un patrimonio capitalino que muchas veces es desconocido por sus propios habitantes, por los propios habitantes de Caracas. Ese es nuestro pago, así que te invitamos a que asistas con tu cámara, que puede ser desde una cámara profesional, una réflex, hasta un celular, una cámara compacta. Eso no te puede limitar, simplemente debes armarte de pasión y de amor por tu ciudad y bueno, recorrer por supuesto el oeste caraqueño y en este caso concretamente la ruta patrimonial emblema del IPC, como lo es el recorrido por todo el eje cultural de Caño Amarillo y bueno, en alianza con el SENAF. Así que esa invitación, una de las actividades más bonitas que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, como son estas callapas fotográficas, porque como ya lo dijimos y como lo decíamos en el contacto telefónico con el compañero Emilio Blanco, es la a través de la fotografía que se puede preservar, a través de la imagen, es una de las mejores formas que tenemos para preservar el patrimonio cultural para las futuras generaciones. Allí se aplica el dicho de que una imagen vale más que mil palabras. 9:40 minutos, ya para darle más color a este programa, ¿no? Hablábamos precisamente de grupos salseros de la dimensión latina, pero bueno, vamos a escuchar un temita del grupo Madera. Compañeros, ya la tiene Brian allí a tiro, así que escuchamos este temita de salsa que también es patrimonio de nuestra ciudad y del país y venimos con la última parte de La Tierra de los Míos. Compañero, de canto y labores. PC, allí pueden seguirnos. Cualquier denuncia que usted tenga referente al patrimonio cultural venezolano, usted puede, por supuesto, puede hacerlo por Twitter, por Patrimonio IPC, arroba Patrimonio IPC. Y también tenemos, por supuesto, YouTube, es otra red social que utilizamos, y por supuesto el Facebook. Allí en ambas nos buscan por como Instituto del Patrimonio Cultural. Y en Twitter, la principal, arroba Patrimonio IPC. Y les hablaba del plan vacacional que este año hace el Instituto del Patrimonio Cultural. Y por supuesto tenemos el plan vacacional 2018, Explorando el Paso Cultural, el Pasado Cultural de mi País Venezuela. Repito el nombre, Explorando el Paso el Pasado Cultural de mi País Venezuela. Se le dio apertura, las autoridades del IPC le dieron apertura a este plan vacacional, que ya lo dijimos, une dos grupos: niños, niñas y adolescentes entre 6 y 12 años de Caño Amarillo y zonas aledañas, con hijos e hijas de trabajadores del Instituto del Patrimonio Cultural. Ambos grupos se unen. Este año vamos a tener, creo que cumpliendo una cuota parecida a la del año pasado, casi 80 niños. Los primeros días de actividades tuvimos más de 35, pero históricamente siempre, por esa experiencia de los últimos 5 años, a medida que avanza el plan vacacional y que se corre la voz de las actividades que hacen allí, por supuesto se unen más niños a nuestras actividades, y siempre llegamos a esa cuota de entre 85 y 90 niños en algo que es prácticamente una labor social. Hay muchos niños que son de bajos recursos y que tienen en el IPC, en nuestro plan vacacional, una forma de divertirse en sus vacaciones, de aprender también y de, por supuesto, hacer vida con sus compañeros de la zona de Caño Amarillo. Tenemos niños de Paguita, ese colegio tan bonito que está allí abajo de la iglesia de Paguita. Muchos de esos niños son parte de nuestro programa pedagógico que tiene este plan vacacional 2018. Y también tenemos a niños de Montepiedad, allí en el 23 de enero, muchos niños de esa calle que conecta Caño Amarillo con Montepiedad. Tenemos varios allí que tienen en el IPC, en la Villa Santa Inés, su casa. También tenemos niños, como ya lo dijimos, viven en la Avenida Sucre, en edificios que están por esa zona de ya al final de la Avenida Sucre para empalmar con la Avenida Urdaneta. También tenemos niños entonces de esa zona, para que vean un poco, para que entiendan un poco el impacto social que tiene esta actividad, que ya por quinto año consecutivo hace el IPC. Así que un saludo y nuestras felicitaciones a todo ese equipo de Puesta en Uso Social, porque están haciendo un trabajo encomiable y ha sido constante. Ya son 5 años en esto y los que faltan. Así que seguiremos en esas actividades por parte del Instituto del Patrimonio Cultural, que tiene, si bien este plan vacacional, esas actividades se mantienen durante todo el año. De hecho, en diciembre tenemos nuestra parrandita navideña y también tenemos actividades con niños, niñas y adolescentes a lo largo del año. Pero digamos que el plato fuerte es este plan vacacional, en este caso, Conociendo el Pasado de mi País Venezuela. Este año será dedicado el plan vacacional, siempre hay una temática, este año a la parte arqueológica. Los niños van a tener actividades relacionadas con la arqueología, que es una parte fundamental para descubrir y entender el pasado de nuestro país, nuestro pasado ancestral, y por supuesto también adicional a eso tendrán juegos tradicionales, tendrán clases de pintura, de dibujo, y bueno, todas esas actividades que redundan en niños con valores fuertes, con, por supuesto, con principios y con un conocimiento importante por encima del promedio de lo que es la cultura venezolana. Hablábamos de grupos de salsa y bueno, no podemos dejar por fuera a la Dimensión Latina, así que escuchamos un tema de ellos que tienen esa declaratoria del IPC como Bien de Interés Cultural de la Nación. Escuchamos ese tema y venimos ya con la despedida de La Tierra de los Míos. Thank you. esta semana. Atentos a nuestras redes sociales para futuras actividades en cuanto a la formación, no solamente en el ámbito infantil por ser temporada vacacional, sino también estaremos retomando, una vez que pase el plan vacacional, nuestra cátedra de patrimonio cultural, que todas las semanas tiene una actividad en cuanto a seminarios, en cuanto a charlas y conferencias de temas relacionados con el patrimonio cultural venezolano, porque en la formación de calidad también tenemos una responsabilidad importante. A través de esas actividades formativas gratuitas y de calidad, le damos solidez, consolidamos lo que es el patrimonio cultural de nuestro país. Es una responsabilidad, una labor del IPC como ente rector en la materia. Así que esa cátedra de patrimonio cultural la estaremos retomando una vez que finalice el plan vacacional el próximo 7 de septiembre. Y si usted tiene hijos y no tiene actividades planificadas para estas vacaciones, todavía está tiempo de acercarse a nuestra bella Santa Inés. Ya lo dijimos, le damos prioridad a los niños que viven en el oeste de Caracas, sobre todo sectores cercanos a Caño Amarillo, a la parroquia 23 de enero y a, digamos que la última parte de la avenida Sucre, también niños de La Pastora y del Silencio. Esas son las zonas en donde más o menos están o viven los niños que hacen vida en el programa pedagógico y concretamente en este plan vacacional 2018, quinto año consecutivo, el IPC dándole cumplimiento a este plan, que más que un plan vacacional es una labor social, de ese compromiso que tiene el IPC con todas las zonas que colindan con la Villa Santa Inés. Las otras actividades, como ya lo dijimos, nuevamente la invitación para el que nos sintoniza en este momento y no escuchó la entrevista inicial, actividades fotográficas. Importante, mañana visionado fotográfico de 1 a 3 de la tarde en la Villa Santa Inés, y el día sábado callapa fotográfica por todo el Parque Ezequiel Zamora y todo el eje cultural de Caño Amarillo, el punto de encuentro Villa Santa Inés, 9 de la mañana. Si usted nunca ha ido a la Villa Santa Inés, es muy fácil llegar. Se baja en el metro de Caño Amarillo, camina una cuadra como quien va hacia el 23 de enero, y allí, entre los galpones de UNEARTE, Katia TV y ese puente que conecta con los bloques del 23 de enero, está una villa imponente de finales del siglo XIX, Monumento Histórico Nacional, Villa Santa Inés. Allí los estaremos esperando para dar ese recorrido fotográfico, así que acérquese, no hay excusa. Cámara réflex, compacta o un celular, lo importante es la pasión por retratar a nuestra ciudad de Caracas con mucha pasión y con mucho amor para dejar ese registro visual del patrimonio cultural de la capital. 9:55 minutos, llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Pollat, en la coordinación de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles como siempre Brian Noguera, en la locución quien les habla Eduardo Pérez. Esta fue una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Los dejamos con un tema de Un Solo Pueblo. Manténganse en sintonía de nuestra emisora y nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos. Vámonos, muchachos, a correr sabana. Vámonos, muchachos, a correr sabana. A correr sabana. El cocuy que alumbra toda la montaña. El cocuy que alumbra toda la montaña. Vámonos, muchachos, a correr sabana. Vámonos, muchachos, a correr sabana. A correr sabana. El cocuy que alumbra toda la montaña. El cocuy que alumbra toda la montaña. Yo de los míos, senderos del patrimonio cultural.